electrodomésticos que se reparan a sí mismos. La tecnología para lograr esta revolucionaria función ya es un hecho. Se llama biomimética. Imitando el proceso biológico de la cicatrización, el sistema ha sido desarrollado por científicos de la Universidad Británica de Bristol. Los investigadores crearon un material compuesto por minúsculos tubos de fibra de vidrio, que se comporta de modo similar a los vasos sanguíneos en presencia de una herida. El material, al romperse, expulsa una resina combinada con un material endurecedor, que sella las grietas en pocos segundos. En la actualidad, se está probando para aumentar la seguridad de los aviones en vuelo, pero sus aplicaciones son insospechadas y podrían llevar a toda una nueva generación de productos.